Bueno, pues comencemos en este día de Shabbat, mis hermanos. Me gustaría que todos seamos el propósito de que cada día de Shabbat, voy a platicarles posteriormente acerca de esto, de la alabanza que es muy importante que debemos hacer para el Poderoso. Es importante alabarle a su santo nombre y sobre todo con el entendimiento que describe la Escritura. Bueno, acerca de lo que voy a platicarles ahora es acerca de lo que han comentado un poquito en Facebook y acerca de lo que se ha comentado en el grupo. Luis y algunos de los hermanos me han comentado acerca de este ayuno, del ayuno que decide el profeta Isaías. Y me agradaría mucho que empezáramos a analizar acerca del ayuno. Y comentaba acerca de que mi hermano Luis tenía una inquietud acerca de ello, porque me decía que podría hacer esto como una parábola. Y algunos de los hermanos se han acercado a mí y me han comentado acerca de que cómo podría hacer esto del ayuno, que realmente es algo como una parábola o por estilo. Y esto ha puesto duda, ha puesto como una especie de diferencia, y es algo que no me gustaría que se siguiera avanzando dentro del grupo, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, nosotros hemos sabido que todas las cosas las da el Padre, todas las trae el Padre. Entonces, de acuerdo a esto, mis hermanos, nosotros debemos de esforzarnos acerca de lo que día con día nosotros venimos escuchando y oyendo a través de lo que está escrito en la palabra. Y de acuerdo a lo que hemos venido oyendo en la palabra, nosotros hacemos el esfuerzo para que cada día de Shabbat todos tengamos, como describe la Escritura, un mismo espíritu, una misma fe, una misma purificación. Pero de acuerdo a lo que hemos estado leyendo y lo que hemos visto, realmente al pasar el tiempo y a través del tiempo nosotros debemos de tener esta misma forma de pensar, esta misma forma de creer. Entonces no hay que permitir que en nuestra mente llegue a pasar diferentes formas de pensamientos o diferentes formas de entendimiento. Y acerca de esto, a través del tiempo, cuando nosotros hemos escudriñado la Escritura de una manera profundizando, por lo regular nunca agarramos un versículo o no tratamos de agarrar un verso en el cual decimos, la palabra del Poderoso dice en este verso de esta manera. Acerca de los diferentes comentarios que he escuchado acerca de este ayuno que el profeta Isaías menciona, es algo parecido a lo que hemos venido conociendo a través del tiempo. ¿Qué tan importante es el ayuno para nosotros? ¿Qué tan importante es el ayuno para una persona que está reunida en un grupo que cree en el Elohim de Israel? Para muchos de nosotros, tal vez dar una respuesta, no podríamos dar una respuesta porque no sabemos qué tan importante sea el ayuno para nosotros. Pero el ayuno es algo muy importante para aquellos que hemos vivido en el tiempo en estos días, y sabemos que todas las cosas son para bien. Cuando nosotros observamos en las Escrituras, vemos que un siervo y muchos siervos del Poderoso enfermaron gravemente. Y habla de alguna gran cantidad de siervos. El ayuno no va a librar a los hermanos, no va a librar a los hermanos de la muerte. El ayuno no va a librar a la mayor parte de la gente de sus enfermedades. Esto es algo que el Poderoso lo describe en muchos pasajes de la Escritura. Cuando Él quiere, nosotros estamos en sus manos. Si Él quiere, nos permite estar en esta tierra, y si no quiere, no nos va a dejar. Si Él quiere que seamos sus siervos, lo va a permitir, y si Él no quiere que seamos sus siervos, simplemente no lo va a permitir. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros venimos escudriñando y estudiando en la palabra, realmente es de admirar y de sorprenderse acerca de cuando leemos la Escritura. Porque la Escritura describe algunas cosas que son sorprendentes, son increíbles, son cosas que a veces no podemos comprender con nuestros ojos, ni podemos entenderlo con nuestro oído. Y es aquí donde voy a pedir a todos mis hermanos que pongamos mucha atención. ¿Hasta ahorita en este momento se escucha bien lo que he dicho, mis hermanos? Sí, se escucha bien, muy bien. Bueno. De acuerdo entonces a esto, ¿qué es lo que hace hoy en día, lo que hemos visto a través del tiempo? ¿Qué es lo que hace un pueblo? El mesianismo menciona que si tú crees en el nombre de Yeshua, serás salvo. Y si tú invocas el nombre de Yahweh, serás salvo. Y si tú invocas el nombre de Yahweh, pero vives en el pecado, ¿serás salvo? Pregunto a todos los que estamos aquí. Si tú invocas el nombre de Yahweh, como describen algunos religiosos, ¿serás salvo? De esta misma manera, mis hermanos, acerca de si tú guardas el día de Shabbat, voy a preguntar ahora, si tú guardas el día de Shabbat, como se había guardado en la antigüedad, como lo guardó el pueblo de Israel, ¿eso te podrá hacer salvo? Esta es la misma situación que venimos analizando todos aquellos, que venimos abriendo un libro en el cual está escrito que sin el fin de todo discurso dicho es este, teme al poderoso y guarda sus mandamientos. Pero si nosotros no hacemos este esfuerzo de entender que es temer en el nombre del Adón, entonces quiere decir que estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error. Porque el profeta Isaías, cuando él se está refiriendo acerca de este ayuno, no me importa lo que dice el verso 3 o lo que diga el verso 4. Me importa mucho lo que dice el primer versículo, el versículo 2, y ya lo empiezo a relacionar con el verso 3, el verso 4, el verso 5. Y es ahí donde me doy cuenta que la importancia está en los primeros versos. Para esto voy a invitar a cada uno de mis hermanos que meditemos mucho en este capítulo 58, versículo 1 al verso 3, pero leamos y entendamos primero los dos primeros versículos, porque en esta base de los primeros dos versos es ahí donde me interesa, y me interesa en gran manera, que realmente el profeta Isaías venía haciendo una advertencia, un llamamiento, estaba llamando la atención. Capítulo de Isaías 58, versículo 1 y versículo 2. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Entonces, cuando nosotros observamos, vemos que realmente le dice así al profeta Isaías, llama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Estamos hablando de un pueblo que estaba en pecado. Estamos hablando de un pueblo que estaba haciendo el desorden. Es como decir hoy en día que el mesianismo dice, invoca el nombre del Señor y será salvo, pero está en la rebelión. ¿Le ha de servir entonces lo que está haciendo? ¿Le ha de servir lo que va a hacer? ¿Servirá todos los días de Shabbat? ¿Servirá cómo celebra las fiestas? ¿Servirá cómo guarda todas estas cosas que supuestamente el Poderoso le ha ordenado y le ha mandado? ¿Le ha de servir todo esto? Esa es la pregunta que nosotros empezamos entonces a hacernos y empezamos a hacer. Por eso el profeta dijo, clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Estamos hablando de un pueblo que estaba en el pecado. Un pueblo que guardaba Shabbat. Y cuando dice que a su pueblo Jacob, acordémonos que el profeta Isaías es una de las primeras cosas que le dijo en el capítulo 1, en su versículo 1 en adelante, cuando le dice que él estaba clamando a Jacob y le dijo acerca de todo su pecado. Verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Elohim. Me piden justos juicios si quieren acercarse a Elohim. Porque dicen, una pregunta, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Guardamos Shabbat y no hiciste caso. Guardamos las fiestas y no hiciste caso. ¿De qué le servía al pueblo estar haciendo cada una de estas cosas si él no estaba haciendo caso de lo que está escrito? Por eso se le llama la atención y se le dice al profeta Isaías, clama y dile a este pueblo su pecado y su rebelión. Dile a ese pueblo todas sus maldades, que me busca cada día, que quiere saber mis caminos. Claramente el camino es Yeshua. El camino, la verdad y la vida es Yeshua. Y sabemos que el camino es Él, porque Él nos ha enseñado a dejar de pecar. Porque Él nos ha enseñado a dejar el pecado. Es aquí donde nosotros empezamos a entender y empezamos a comprender que lo que Él quiere es que guardemos los mandamientos desde el tiempo antiguo. Por eso el profeta Isaías, cuando llegó a Israel, lo primero que le dijo, harto estoy de vosotros. ¿Quién les demandó esto de sus manos? Porque el pueblo estaba acostumbrado a hacer todo lo contrario de lo que él le había ordenado y de lo que le había pedido. Entonces nosotros empezamos a indagar, empezamos a escudriñar las escrituras para ver si todo lo que está escrito es verdad, está en justicia. Entonces vamos al profeta Isaías capítulo 1. Invito a que abramos al profeta Isaías capítulo 1. Y vamos a leerlo de acuerdo a lo que dice el versículo 11 al versículo 13. De nada le servía al pueblo israelí, a Jacob, de nada le servía, porque Jacob no había escuchado la voz del Yohebajei, no estaba atendiendo la voz del Poderoso, no estaba haciendo su voluntad. Isaías capítulo 1, leámoslo por favor. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Verso 14 también, mi hermano. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, si nosotros estamos empezando a ver, el profeta Isaías había llegado con toda la intención de llamar la atención al pueblo. El pueblo que había llegado a un extremo de estar pecando constantemente, a ese pueblo le está diciendo, estoy harto de sus carneros y de su sebo, de sus animales, de la grasa de sus animales. Sus animales me son una abominación. Cuando describe en el libro de Levítico que la grasa de los animales y el sebo, esa grasa que se quema, dice que es un olor grato a Yohebajé. Y nosotros empezamos a querer entender, empezamos a querer comprender y discernir. ¿Cómo es que dice Levítico que le es un olor grato? ¿Por qué dice que le es una abominación, le es desagradable el olor? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Y lo preguntó porque al pueblo nunca se le ordenó que hiciera los sacrificios. Se le mandó a los sacerdotes, por eso se le llamaba Cohen. Se le llamaba Cohen porque eran los que sacrificaban. Y si ellos sacrificaban los animales, ellos tenían la obligación de sacrificar a aquellos animales. Y dice, ¿quién demandó esto de vuestras manos? Para presentaros delante de mí y hollar mis atrios. no me traigan más vano presente, el perfume me es una abominación. Luna nueva y sábados, el convocar asambleas no las puedo sufrir. No nada más las asambleas, las lunas nuevas y el Shabbat. El Shabbat le era una abominación porque el pueblo no había comprendido que el Shabbat no se guardaba de la manera como lo guardaban. Pero sin embargo el pueblo estaba ahí cada día de Shabbat. Cada día de Shabbat estaban ahí. Y todos los días de luna nueva estaban ahí. Los días de fiesta, allí estaba el pueblo. Pero eso era lo que le era una abominación. Le era una abominación porque el pueblo estaba en pecado. Porque pensaban que cuando traían los animales, cuando cometían un pecado, llevaban el animal y era expiado su pecado. Cuando en el principio del Génesis, los antiguos sacerdotes no aplicaban esta mayor parte de sacrificios y holocaustos de esa manera. No se enseñó una regla acerca de que se tenía que matar animales para expiar el pecado, sino que se hacía por agradecimiento, como Noé lo hizo, que descendió del arca, y lo primero que hizo fue hacerle unos sacrificios al Poderoso por agradecimiento que le permitió que el arca tocara tierra. Y le describe que está harto de sus lunas nuevas, el convocar asambleas no las puedo sufrir, son una iniquidad vuestras solemnidades. Y dijo vuestras solemnidades porque ellos ya estaban haciendo lo que ellos querían hacer y no lo que se les había ordenado. Por eso le dice aquí claramente, harto estoy de vuestras solemnidades, versículo 13, estoy harto de vuestras solemnidades. Entonces cuando él le dice en el verso 13, no las puedo sufrir, son una iniquidad vuestras solemnidades. Por eso el verso 13 dice, no me traigan más vano presente, el perfume me es una abominación, luna nueva, sábados, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son una iniquidad vuestras solemnidades, porque ya no eran las solemnidades de Yohebajei, sino eran las solemnidades del pueblo de Israel. El propósito del día de Shabbat era aprender y conocer quién es el Elohim de Israel. Pero de nada que el pueblo servido se reuniese y no comprendiera cuál era el propósito de estos días de Shabbat. Por eso nosotros leemos el libro de Levítico y claramente en el capítulo 23, versículo 1 en adelante, describe que todas esas eran sus solemnidades, esas eran sus fiestas de él, no del pueblo. Y el pueblo las hizo suyas, porque ellos hacían lo que mejor les parecía. Cuando a los sacerdotes les había dado la orden de que ellos mataran los animales, el pueblo estaba matando los animales. Esto era una abominación porque no entendía el pueblo que no podían ellos estar haciendo expiaciones y podían estar haciendo sacrificios de comunión, sino solamente los sacerdotes. Y no solamente eso, sino que después, esos sacrificios los empezaron a hacer delante de ídolos, delante de Moloch, delante de todos los ídolos abominables de las naciones. Que si él estaba enojado con el pueblo de Israel, estaba molesto. Estaba muy molesto porque ese pueblo no entendía y no comprendía acerca de todas las cosas que él estaba haciendo. Y por eso Isaías llega a reprender al pueblo de Israel y le dice a Israel, arrepiéntete de todo lo que estás haciendo. ¿Para qué queréis ser castigados aún más? Isaías capítulo 1. Versículo 2 al versículo 4. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y se lo está diciendo a Israel como se lo está diciendo en el capítulo 58. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yohebajei y provocaron a ir al Santo de Israel y tornaron atrás. ¿De qué le servía al pueblo de Israel que estaba en pecado si guardaba Shabbat, si guardaba las fiestas, si guardaba las lunas nuevas, si hacía los sacrificios, ¿De qué les servía cuando lo habían hecho propio y no habían entendido el propósito del Shabbat ni de las fiestas? Es lo mismo que le está describiendo en Isaías 58, versículo 1 al 2, cuando le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a este pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia, como no hubiese dejado el derecho de Elohim. Preguntan derecho de justicia y quieren acercarse a Elohim, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno haya lo que queráis, todos demandan vuestras haciendas, pero la demandaban y la pedían, pero no consideraban acerca del mal que estaban haciendo. Era una abominación para el poderoso todas las cosas que hacían ellos. Entonces nosotros empezamos a entender que el pueblo estaba en una gran abominación, pueblo cargado de pecados, le dice Isaías capítulo 1. Y le está diciendo claramente, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados dejaron a Yohei Bajei y provocaron al santo de Israel. Y describe en el versículo 13 del capítulo 1 de Isaías, no me traigas más vano presente, el perfume me es una abominación. Luna nueva y sábados, él convocará asambleas, no las puedo sufrir. Son una iniquidad vuestras solemnidades, pero eran vuestras, porque ya las habían hecho como ellas, que ellos querían, no como lo había ordenado el Poderoso desde la antigüedad. Ya eran las solemnidades del pueblo de Israel. Ya no hacían lo que él mandaba, pero sin embargo, ellos todavía clamaban en oración y le decían, Señor, Dios de los hebreos, Dios de Israel, hemos acercado nuestra alma y hemos humillado delante de ti. Hemos hecho ayuno, como dice aquel hombre en el libro de Lucas. Yo hago ayunos dos veces a la semana, traigo mis diezmos y mis ofrendas, y no soy pecador como este que está aquí tirado, este publicano pecador. ¿Quién fue el que descendió justificado a aquella casa? Quien descendió justificado en aquella casa fue aquel varón que se estaba humillando, que no quería levantar su rostro hacia arriba. Y nos damos cuenta que realmente el mal y el pecado estaba en aquellos que no entendían, que no podían ver su pecado. Muchas veces nosotros decimos y volvemos a repetir, ¿dónde estaban todas las faltas de la casa de Israel que no se daban cuenta de ese pecado? ¿Dónde está ese mal que no se daban cuenta? Y es aquí donde nosotros empezamos a decir, realmente debemos entender que el pecado no nos permite que nada de lo que hagamos nos sirva para bien. Levítico capítulo 23, versículo 1, hasta el versículo 5 claramente le está diciendo, estas son mis solemnidades, estos son mis días de descanso, estos son los días de reposo. Pero el pueblo no lo quiso entender, no lo quiso escuchar. Levítico 23, versículo 1 al verso 5, por favor. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y claramente lo estamos observando y lo estamos viendo. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Yohei Bajei, las cuales proclamaréis santas convocaciones a que estas serán mis solemnidades. Por eso Isaías le estaba diciendo, harto estoy de vuestras solemnidades, harto estoy de vuestras, harto estoy de sus convocaciones. Estaba harto porque él nunca había mandado, él nunca había ordenado, él nunca le había dicho al pueblo que hiciera semejante cosas. Estoy harto de sus sacrificios y del perfume, porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cuando les habían dado una orden en el libro de Levítico, le describe claramente quiénes eran y cómo se tenía que hacer y cómo es que tenían que enseñar los príncipes de Israel. Pero tanto el príncipe como el sacerdote y así el pueblo se descaminaron. Los enseñadores al enseñar mal, el pueblo al escuchar mal y en entender mal las escrituras, los iba a llevar a que todo lo que hicieran estaba mal. El poderoso estaba diciendo, estas son mis solemnidades, 6 días trabajarás y harás, y dice, y el séptimo día de Shabbat, de reposo, será convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Yohebajé en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades del Señor y las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yohebajé. No nada más estamos hablando del Shabbat, estamos hablando de las fiestas. Y el poderoso dice, harto estoy de vuestras convocaciones y vuestras asambleas. No las puedo sufrir, me son una iniquidad vuestras solemnidades. Y entendemos que le eran unas abominaciones, porque el pueblo, cada abominación que hacía, nada de lo que hiciera le iba a beneficiar. Nada, absolutamente nada de lo que hiciera le iba a beneficiar. Si el pueblo hacía Shabbat, ¿le iba a servir? Si hacía la fiesta de Pascua, o la fiesta de Pesaj, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Yom Teruah, Shavuatov, ¿le iba a servir al pueblo todo esto? Pregunto a todos mis hermanos, a todos los que estamos, ¿le sirve de algo al pueblo cuando se vive en pecado? ¿Le sirve hacer todo esto? ¿Le sirve esto, mis hermanos, al pueblo cuando está en pecado? Hacer Shabbat, hacer la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pesaj, ¿cualquiera de las fiestas le sirve al pueblo? ¿Le servirá el ayuno al pueblo cuando está en pecado, mis hermanos? El ayuno no sirve tampoco para nada, como tampoco las solemnidades ni las fiestas, no le sirve de nada al pueblo cuando no se arrepiente de su pecado. Cuando el pueblo no cambia su postura y su forma de pensar, el pueblo siempre se mantendrá en una ideología abominable delante de los ojos del poderoso, mientras no se arrepienta de su pecado. Ninguno de los que estamos aquí, hoy en día sabemos y entendemos claramente que si yo invoco el nombre de Yahweh, o el nombre de Jehová, o el nombre de Jesús, o el nombre de Yeshua, o de Yehoshua, o de Yahshua, eso no me puede salvar, porque tengo que guardar los mandamientos. Acordémonos del pecado que tenía el pueblo, y de todas las abominaciones que hacía el pueblo delante de los hijos de Israel. Por eso hoy en día nosotros que hemos entendido, y que hemos comprendido que el pecado es una abominación para el poderoso, de nada le sirve a todo aquel que quiera hacer ayuno, a todo aquel que quiera guardar Shabbat, a todo aquel que quiera hacer las celebraciones y las solemnidades, a todo aquel que quiera hacer un sacrificio en olor grato al poderoso, de nada le va a servir. Aquella persona que está en pecado, ninguna persona le va a servir el Shabbat, a ninguna persona de los que estamos aquí le va a servir el hecho de decir el nombre del Señor, y si lo supiera y lo invocara, de nada le va a servir si está en pecado, de nada le va a servir el ayuno si no se humilla delante del poderoso. Aquellos antiguos hombres se humillaban y aquel pueblo se arrepentía de su pecado, y al arrepentirse de su pecado, el poderoso perdonaba sus maldades y sus faltas. Está registrado en una multitud de versículos. A algunos hombres el ayuno no les servía de nada, le ha dado la advertencia, porque ya le había dicho que iba a perecer. El poderoso describe a quien perdona y a quien no perdona, a quien tiene compasión y de quien no quiere tener compasión. Está escrito en la palabra. Y para eso ahorita, en este momento, vamos a empezar a indagar acerca de todos estos versículos que están ahí escritos, para que podamos entonces entender que realmente el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hoy en día, entonces, para muchos de nosotros, el empezar a entender que la palabra del poderoso no se debe de tomar a la ligera, ni empezar a enseñar a la ligera, porque estamos encontrando que el primer verso y el versículo 2 nos está hablando del pecado que tenía el pueblo. Nos está hablando del pecado que tenía el pueblo y de todo el mal que estaba en el pueblo. Por eso el profeta Isaías, cuando llegó a Israel, le dijo claramente en el versículo 1, ¿quién te mandó esto de vuestras manos? ¿Quién lo demandó para venir a hollar mis atrios? Harto estoy de vuestros sacrificios y holocaustos. Harto estoy de vuestras asambleas y de vuestros días de Shabbat. Vuestras asambleas me son una abominación. Luna nueva, días de reposo, no las puedo sufrir. Levítico claramente dice, estas son mis asambleas, estas son mis solemnidades. Habla a los hijos de Israel, capítulo 23, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Yohebajé, las cuales proclamaréis santas convocaciones, serán mis solemnidades, pero serán de él, no del pueblo. Y el pueblo las había hecho suyas. Regresemos un poquito nuevamente a lo que está describiendo el profeta Isaías. En su capítulo 58, versículo 1 al verso 3, y de aquí vamos a empezar otra vez con la misma idea de lo que estaba pasando en Israel. Isaías había llegado al pueblo a llamarle la atención. Para esto ya había pasado más de 40 años. De que el profeta Isaías le había dicho al pueblo, arrepiéntanse de su mal camino, si no la tierra será destruida. En el capítulo 58 eran los últimos días en que el profeta Isaías estaba reprendiendo al pueblo, y aún después de tanto tiempo el pueblo no se había arrepentido. Por eso está escrito en el libro a los Romanos, y está escrito en Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado tu brazo? Porque Israel no quería escuchar, por eso no le llama Israel, le llama Jacob. Porque estaba en sus pecados y estaba en sus abominaciones. Isaías capítulo 58 nuevamente, versículo 1 al versículo 3, por favor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su Elohim, me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿A poco el poderoso iba a escuchar a aquel pueblo? ¿A poco el poderoso iba a escuchar a su pueblo que estaba ayunando y le estaba diciendo, hemos afligido nuestras almas, hemos puesto nuestras almas, hemos guardado tu Shabbat, hemos matado los animales, hemos hecho sacrificios, hemos hecho todo lo que tú nos has pedido, hemos hecho la pesa, hemos hecho el matzó, hemos hecho Shabbat, hemos hecho todas las solemnidades que tú nos has mandado. Nos hemos humillado y hemos hecho el ayuno. ¿Por qué no nos escuchas, Señor? ¿Por qué no nos has escuchado? Por eso mismo, por el pecado. No era otra cosa, más por el pecado él nunca iba a escuchar. Él no iba a atender a un pueblo que estaba en abominación. Por eso no había palabra del Poderoso en el pueblo, como dice Jeremías. Jeremías, en el tiempo del pueblo judío, le dice: la tierra está seca, no hay lluvia, las lagunas se han secado. Salieron los príncipes y fueron a aquellas lagunas a ver para, y dice que fueron con sus baldes para traer agua. Y dice que la tierra se había desquebrajado porque los cielos habían dejado de manar su lluvia. Y le dijo a Jeremías, el Poderoso le dice a Jeremías: no me pidas por este pueblo ni me ruegues por él, porque yo no te voy a escuchar. Y si el pueblo está ayunando y está guardando Shabbat y se está lastimando el cuerpo y hace cilicio, ¿de qué le sirve hacer el cilicio y hacer el ayuno si no se ha arrepentido de su pecado? Entiendan antes que nada que hay que aprender a arrepentirse. Hay que aprender a modificar esa forma de pensar, ese ayuno, al igual que todas las celebraciones, los días de Shabbat y las lunas nuevas, el Pesaj y todas las fiestas que están, nunca podrían ser de nada agradables al Poderoso por todas sus abominaciones y el pecado que ellos tenían. Aunque el pueblo decía: nos hemos humillado delante de ti. ¿Cómo te humillaste? ¿Haciendo el ayuno? ¿Te humillaste arrodillándote? ¿Te humillaste en qué manera? ¿Cuando has oprimido a tu trabajador? ¿Cuando no le dices al pobre lo que necesitaba? ¿Cuando no le dices a la viuda lo que necesitaba o a tu hermano lo que necesitaba en el momento? ¿Esa es la forma de decir que te has humillado? ¿Cuando no le diste lo que necesitaba aquel cuando tenías para darle? ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a comprender, oh casa de Jacob, oh casa de Israel, acerca de todas tus abominaciones? ¿Cuándo vas a entender tú también acerca de que todavía estás mal y piensas que estás bien? Piensas que no necesitas de nada. Piensas que estás muy bien delante del Poderoso y no sabes que la abominación está dentro de ti. Tú crees que eres justo delante del Poderoso y crees que eres bueno delante del Poderoso, pero Él te está describiendo: no es así. Tus asambleas y tus holocaustos, tus sacrificios, tus solemnidades, tus lunas nuevas, todo me es una abominación, tus ayunos me son una abominación. Está escrito en Juan capítulo 9, versículo 31, Elohim no escucha a aquellos que pecan. Mas aquel que es temeroso de Elohim ni hace su voluntad, aquel escucha. ¿De qué sirve al pueblo estar haciendo este tipo de ayunos y no ha meditado acerca de todo su pecado? Durante más de 50 años el profeta Isaías le estuvo llamando la atención y le estuvo diciendo: arrepiéntete de tu pecado, oh Jacob, y no quiso entender. Todavía Isaías en el capítulo anterior le está diciendo y le describe: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿Sobre quién se ha manifestado? Perdón, más adelante le describe. Porque el profeta Isaías estaba a punto de morir, y ya Isaías en el capítulo 65, verso 1, le describe que fue hallado de los que no le buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Porque dice que todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Dice algún hermano: yo no veo que sirva de nada el ayuno. Pues claro que no sirve de nada. No sirve de nada porque todavía no entiendes que estás en ese pecado. Cuando eres contradictor, cuando eres tienes la costumbre de tener pleitos, contiendas, disensiones, herejías, eres maldiciente, borracho, ladrón. ¿Cómo es que se te ocurre? ¿Cómo es que se te ocurre pensar que el Poderoso te puede escuchar? y todavía te niegas a las bendiciones que hay acerca del ayuno y de las cosas que hay cuando se guardan sus mandamientos. ¿Qué acaso está escrito que si me amas, haz el ayuno y serás salvo? ¿Está escrito así? Si me amas, guarda mis mandamientos y yo te resucitaré en el día postrero. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Está escrito en la palabra que tiene uno que guardar los mandamientos. Entonces, ¿el ayuno para qué sirve? Entonces, ¿el ayuno para qué es? Pero si no quieres acercarte delante de él y humillarte y no quieres saber para qué es, pues estás cometiendo un grave error porque no te has puesto a pensar con el entendimiento del espíritu de él, sino con tu entendimiento de hombre que tienes. Arrepiéntase cada uno de vosotros y haced la voluntad del poderoso, porque el ayuno no le sirve absolutamente a nadie cuando todavía está en sus iniquidades y pecados, cuando has prometido cosas y no las has hecho. ¿Cuántos de ustedes ha dicho voy a servirle al poderoso? ¿Cuántos de ustedes han dicho voy a hacer y voy a anunciar tu palabra a las gentes? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Dos, tres, cuatro veces? ¿Cuántas veces has atendido a la gente que llegó y la volviste a atender una segunda, tercera, cuarta vez? Y llegó y se fue. Es ahí donde empezamos a entender que claramente, pues ¿cómo vamos a progresar y vamos a seguir adelante cuando no los amamos a los hermanos? Nos ha costado mucho trabajo atender a la gente porque la gente tiene que ser atendida un día, después otro día, después otro día. Ustedes saben bien que para poder empezar, cada uno de ustedes les tuvimos que mostrar lo que está escrito acerca de lo que es el programa de Word para que veamos las diferentes palabras en el hebreo. Y ustedes saben bien que cada una de esas veces que nos integramos en el programa de Word nos costó días y días y días con cada uno de ustedes. Algunos de ustedes no los hemos atendido todavía de esa manera, pero a muchísima gente atendimos así y mucha gente se ha ido. Por eso estamos invitándolo hoy en día a que consideremos por qué las cosas no son como deben de ser. El que es de Elohim, las palabras de Elohim no oye. Pero si le estás dando una palabra de Elohim corta o incierta, ciertamente se van a ir. Y sobre todo, cada uno de nosotros, hoy en día, así como el profeta Isaías, nunca se dio por vencido, nunca echó paso para atrás. Él siguió y aún arriesgando su vida delante de un pueblo que le reclamaba y le decía estas cosas. Cada uno de ellos, de los profetas, hicieron todo el propósito de que la gente entendiera. Pero hoy es más fácil decir, ese es tu problema y no es mi problema. Esto es necesidad mía, sino tuya. No todos están obligados a enseñar. No todos están obligados a permanecer aquí y seguir adelante. Cada quien va a seguir adelante y va a querer hacer las cosas que él quiere, pero porque él sabe que le es necesario. Cada una de las personas sabe que le es muy necesario seguir adelante porque depende de ahí su vida. Todos los que están aquí lo están haciendo por guardar su vida y aprender más del poderoso. Y cada uno de los que están aquí, la diferencia acerca de Jacob es que ellos no quisieron escudriñar la palabra de vida. ¿Todos están obligados a servir al poderoso? No, no todos están obligados. Pero les doy ejemplos de gente que ya dejó su casa, y siempre lo voy a resaltar, como Marcelo, que ha dejado su casa, y que día tras día me llama en las mañanas y me dice, vamos a estudiar. Y que constantemente estamos estudiando y me dice, vamos a estudiar. Y que constantemente me dice, quiero seguir aprendiendo, vamos a estudiar. ¿Cuántos de ustedes realmente se acercan para querer buscar al poderoso? No todos están obligados, pero aquellos que dijeron que quieren servir al poderoso, ¿cuántos de ustedes se han acercado? Y nosotros, cada uno de nosotros, observamos, cada uno de nosotros, es más fácil decir, es que ustedes, todos tenemos la obligación de ir creciendo, ir echándole ganas, pero cuando nosotros sigamos señalando nada más a algunas personas, y aquellos que quieren servir al poderoso lo van a hacer, y los que no lo van a hacer simplemente no lo van a hacer. Y siempre le echarán la culpa a otros, como Israel le echó la culpa a los profetas, y a los profetas mataron porque dijeron, ustedes fueron los responsables. Nuestra obligación de los que estamos aquí es poder ayudar a la poca gente que quiere seguir adelante. Mi hermana Miledis pensó en algún momento, María Gutiérrez pensó en algún momento que Marcelo ya se había separado de nosotros, pero no se ha apartado de nosotros. No es cuestión de que se aparte de nosotros, no se ha apartado de la voluntad del poderoso. ¿Qué está haciendo ahorita Marcelo? Marcelo está enseñando a un grupo de personas en Argentina, y ya hay nuevas personas como Gastón reuniéndose allí. Y esa gente que poco a poco, está llegando poco a poco, y que realmente tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo va a empezar a hacer con o sin la ayuda de los demás. Esto es una cosa que se tiene en la necesidad de cada uno, y no pueden responsabilizar absolutamente a nadie. Antes me decían todos, estoy contento, doy gracias al poderoso que nos haya dado la bendición de ser parte de su pueblo, que nos haya permitido ver lo que los gentiles no están viendo, y ahora están nada más renegando de las cosas que están oyendo. Hoy en día reniegan de todo lo que han escuchado. Hoy en día reniegan de todo lo que pasa. En vez de decir, gracias Padre Santo porque me has permitido. Si tú quieres servir al poderoso, lo vas a hacer. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Por eso estoy hablando acerca de esto en este momento. Por causa de los comentarios que han surgido en Facebook y por todos los comentarios que han salido. Y no lo estoy diciendo por Luis, por el hermano Luis. Porque Luis se ha acercado a mí y me ha platicado. Y me lo ha dicho. ¿Cómo ven ustedes? Se lo ha dicho a Esteban. Hoy en día lo que necesitamos nosotros entender de lo que hemos entendido durante mucho tiempo es que yo no estoy forzando a nadie a que haga nada. Nadie de los que está aquí está obligado a hacer nada. Esto es algo que nace del corazón. Esta es una necesidad que se tiene propia. Y cada uno de nosotros, si queremos servir al poderoso como él está describiendo, arrepiéntete y haz lo que te está mandando. Porque de acuerdo a lo que estoy yo leyendo en el profeta Isaías, Isaías no es responsable de lo que estaba pasando al pueblo porque el pueblo no quería escuchar. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Anunciarles el evangelio. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Anunciarles la fe. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Anunciarles la justicia. ¿El pueblo lo quiso escuchar? No lo quiso escuchar. Él estaba obligando a la gente que hiciera cosas que o los estaba obligando a hacer cosas. No los estaba obligando. Nadie puede lavarse las manos ni nadie puede decir no me pertenece esto a mí. Que si tú no quieres quemar y que si tú no quieres hacer esto, no lo hagas. Que si tú no lo quieres ver que es una bendición para ti porque esto dice que le corresponde a él, no lo hagas. Se lo dije a una hermana, de ti no voy a recibir ni un centavo. Y se lo dije a los de Argentina, que hoy en día están reunidos con mi hermano Marcelo. Y se lo dije a la esposa de mi hermano Marcelo, y ustedes lo saben, y se lo dije a Marcelo, de ustedes no voy a recibir ni un solo centavo. Porque tenían ideas que pensaban que yo estaba pensando que el diezmo que yo estaba diciendo que tenía que guardarse, pensaban que se los estaba pidiendo porque yo lo quería. Y hoy en día ustedes saben que a ninguno de ustedes he tratado de pedir el diezmo, y algunos de ustedes me han ayudado a mí con el diezmo. Y gracias a que el diezmo se ha estado guardando en Argentina, hoy en día a Marcelo se le ha provisto de las necesidades que tiene, de estar rentando un departamentito, una casita, y de estar ahorita van a empezar a pagarle un internet mejor para que pueda él empezar a ayudar a gente a enseñar por internet y para que siga estudiando por internet. Y eso está saliendo del diezmo. Y le doy gracias a mis hermanos de Argentina porque ellos cuando supieron todo esto, ellos están de testigos que me mandaban dinero. Mucha gente de los que están aquí me mandaban dinero y les dije siempre no me manden absolutamente ni un solo centavo. Y muchos de los que están aquí son testigos que nunca se los pedí. Le empecé a pedir, le acepté la ayuda a mis hermanos de México y algunos de mis hermanos me empezaron a ayudar en México con el diezmo. Pero yo nunca les exigí a la mayor parte de mis hermanos que están en Centroamérica y en el sur de América, no les he pedido ni un solo centavo. Pero sí les he pedido que ayuden a Colombia y que ayuden a otros lugares, que manden dinero para que el día de mañana que surjan esos siervos, tengan esos siervos de dónde sostenerse. Y se lo he pedido a mi hermano Nelson, que está de testigo, se lo he pedido a mi hermana Varinia, se lo he pedido a mi hermana Analia, se lo he pedido a mis hermanos de otros países que ayuden a Colombia. De algunos hermanos me han también apoyado de España. A mí. Y yo nunca se lo pedí, pero ellos lo hicieron. Pero el evangelio no va a salir anunciado por todos los lugares cuando cada uno de nosotros esté pensando hacer lo que mejor se nos parezca o lo que mejor creamos. Una hermana de aquí se fue por esa causa porque le dije, yo de ti no voy a recibir ni un solo centavo, porque tú crees que te estoy pidiendo el diezmo para mí cuando te estoy diciendo que tú eres de Colombia y tú tienes que ayudar a la gente de Colombia. ¿Te lo pedí nada más a ti? No, se lo pedí a todos. Pero cada quien quiere hacer su voluntad a su forma de pensar. Yo no voy a obligar a ninguno de los que están aquí a que hagan cosas que yo nunca les he pedido, que el poderoso nunca ha pedido. Lo único que sé que está describiendo los profetas es que le está llamando la atención al pueblo de sus pecados. Claramente el ayuno no sirve para nada, como no sirve guardar Shabbat, como no sirve guardar las fiestas cuando un pueblo no entiende absolutamente que primero está el obedecer y el guardar los mandamientos para que después todo lo que hagas te sea de bendición. Y cada uno de nosotros empezamos. No, es que yo creo esto y yo pienso esto, es que yo comprendo esto. Yo nada más estoy para servir. Y yo estoy para servirles a ustedes. Espero el día de mañana, como dijo el maestro, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo lo hago. Le digo, Padre Santo, envía obreros a la gente que necesita. Porque en realidad no podemos nada más dos personas o tres personas estar haciendo, cuatro personas estar haciendo esto. No podemos las pocas personas que estamos aquí atender a toda la gente. No podemos estar atendiendo a toda la gente que entra. Hay gente en Facebook que me dice, no tengo computadora ni tengo internet. Pero yo estoy escuchando los audios y estoy guardando los mandamientos. He aprendido mucho con ustedes. Me hablan de diferentes partes del mundo y me digo, qué impresionante que la gente te empiece a hablar y te diga todas estas cosas. Y dices, qué impresionante que realmente hay gente que busca al poderoso. El que es de Elohim, las palabras de Elohim las va a escuchar y las va a oír. Yo no estoy para juzgar a ninguno de ustedes ni los voy a juzgar. Simplemente nada más cada quien va a hacer lo que mejor le parezca. Que cada uno de los que estamos aquí están invitados a que quieran servir al poderoso de una u otra manera, están invitados. Quien no quiera, que no lo haga. Y si lo quiere hacer, que lo haga y que no ponga trabas y que no le eche la culpa a los demás. Y si quiere maldecir el momento en que me conoció a mí porque les empecé a anunciar la palabra de una manera diferente de la que había sido anunciada en el mundo entero y quieren no estar de acuerdo conmigo, también están de acuerdo que el decir que no estén conmigo de acuerdo. Porque no deben de estar de acuerdo conmigo sino con el poderoso a través de las cosas que les ha mostrado. Porque yo creo que si en el principio se gozaron y se alegraron, ¿por qué hoy en día nada más oigo quejas de parte de la mayor parte? ¿Que acaso yo los he de salvar? ¿Acaso yo les he de dar la vida eterna? ¿Acaso yo soy el que les va a dar esa vida eterna y les trae que disfruten de una vida plena en el día postrero? Yo nada más estoy para servir. y no pienso que ninguno de ustedes, de los que están aquí, los estoy obligando para que estén el día de Shabbat aquí conmigo. Es algo que ustedes depende. Así como les vuelvo a repetir, mi hermano Marcelo ya empezó a hacer lo que tiene que hacer. La semana pasada, mi hermana Miledis y la hermana María se fueron con Marcelo en lo que él estaba enseñando a los de Argentina, estaba enseñando a los de allá. Digo, qué bueno que se hayan ido con él, porque así ya no se nos cae el Sky con tanta gente que se reúne. Eso me da envidia y celo. No me da envidia ni celo. Al contrario, me da alegría que podamos el día de mañana otras personas como Luz, que agarra un grupo de personas en Shabbat y se reúne en día de Shabbat y está atendiendo a la gente en Shabbat. Así como otras personas como hoy en día empiezan a jalarse para atender a la gente que está aquí en México. Y el día de mañana, espero que dentro de todos estos siervos el día de mañana empiecen a servir de la misma manera que ahorita Marcelo lo está haciendo. Y espero que cada uno de los que quieran servir al Poderoso el día de mañana lo estén haciendo. ¿Te ha de servir algo el ayuno? No te va a servir de nada porque estás haciendo lo que mejor te parece. Y no estás creyendo en la palabra del Poderoso. Porque ciertamente el profeta Isaías llegó al pueblo de Israel para reprenderle acerca de todo su pecado y de todo su mal que estaba haciendo. ¿Y qué decía el pueblo después de todas sus abominaciones? Que me buscan, dice. Ahí claramente el profeta Isaías lo describe, que me buscan. Y dice el pueblo, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué no nos oyes? Nos hemos humillado delante de ti. Capítulo 58, verso 2 del profeta Isaías, todavía el pueblo le dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera obrado justicia, que no hubiera dejado el derecho de justicia, y quieren acercarse a Elohim. Pregunta, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno, halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. Claro, pues están demandando para ellos, sino nada más y para ellos. Versículo 4. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todo demandáis de vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el debate, herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hay que aprender a ayunar, hay que hacer derecho. ¿De qué sirve que venga tu hermano y te diga, tengo necesidad, y le digas, ven mañana que mañana te voy a proveer, cuando tenías en el momento para proveerle lo que necesitaba? ¡Hipócrita! Le está diciendo hipócrita porque no has entendido lo que estás haciendo. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis, y se los está reprendiendo porque para eso lo habían hecho. No nada más eso, sino que en sus solemnidades, los ídolos en los cuales estaban postrándose, no era delante de Elohim, porque ellos tenían en aquellos tiempos dos lugares de adoración, que era en Dan, que quedaba al norte de Israel, no la tribu, sino Dan, un territorio que estaba en la tribu de Neftalí, y estaba la otra en la tierra de Efraín, que era Betel. Y le describe, verso 4, aquí que para contiendas y debates ayunáis y para ir con el puño y ni no ayunáis como hoy para que sea vuestra voz oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que el día que de día aflija el hombre su alma. ¿Cómo ha de afligir el hombre su alma? Que encorve su cabeza, desciende hacia el suelo y humíllate. Y demuestra realmente que eres un hijo del Poderoso. Humíllate como aquel hombre que está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 12, en el cual estaba el otro diciendo, Señor, no soy como este pecador. Yo ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos y mis ofrendas. No soy como este pecador que está aquí a mi lado. Y aquel individuo estaba tirado en tierra y no quería levantar su rostro al cielo. Y decía, Señor, yo soy pecador, perdona mis ofensas y mis faltas. Es lo que el profeta Isaías está pidiendo. Humíllate, primero humíllate y demuestra tu aflicción. Que vuestra sonrisa sea tu llanto. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes de tu camino, entonces verás el furor del Señor. Versículo 5. Este es el ayuno que yo escogí. De día aflija el hombre su alma y que se encorve su cabeza como un junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese saco de ceniza? ¿Cuántas veces nos hemos humillado delante del Poderoso de esa manera? ¿Llamaréis esto ayuno? El día agradable del Señor. ¿Pero quién lo hace? ¿Quién hace este ayuno? Verso 6. Pregunta, ¿no es este el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de la impiedad? ¿Deshacer los que hacen de opresión? ¿Y de dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y los pobres errantes metas en casa? ¿Y que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de su carne? Claramente. Pero antes de esto, primero le está diciendo, este es el ayuno que yo escogí, que el día del hombre su alma se aflija. Cuando estés ayunando, aflígete, encórvate, tírate en tierra y pídele al Poderoso perdón por tus ofensas y por tus faltas, y haz saco de cilicio y ceniza para que entiendas, para que te duela, para que le digas, Señor, me arrepiento de todos mis males. El verso 5 está primero y el verso 6 después. Te está describiendo que después de que hayas hecho ese ayuno, le des a tu prójimo y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está escrito en toda la Torá. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud dejará ver presto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, oirás al Señor, clamarás y Él dirá, heme aquí. Pero en el momento que lo hagas, Él clamará, tú clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo y el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma del afligido, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, entonces claramente el Señor te pastoreará siempre, en la sequía surtará tu alma. Versículo 11, el Señor te pastoreará siempre, en las sequías hartará tu alma e engordará tus huesos y serás como huerta de riego, como madero de las aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero será en ese momento que el Señor quitará la sequía que habrá en ti, esa sequía de la cual el profeta Jeremías hablaba del pueblo cuando se está en pecado, esa sequía que el pueblo está diciendo, apártate tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Porque si claramente escuchas el versículo 13 y el versículo 14, lo describe claramente. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo glorioso del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te vas a deleitar en el Señor, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que está marcada. ¿Cuántos de nosotros no hemos creído en la palabra del Poderoso? ¿Cuántos de nosotros no hemos creído en lo que dice el Poderoso? Pero si tu pie no se aparta de hacer su voluntad en su día santo, y no haces lo que te pide, y no te apartares de hacer el mal, de nada te va a servir ni el ayuno, ni los días de solemnidad, ni nada te servirá, porque absolutamente estás en pecado. Él no escucha a los pecadores, más escucha a aquel que es temeroso de Elohim y hace su voluntad. A esos son a los que escucha, aquellos que realmente buscan sus caminos y buscan su palabra. Entonces invita al Poderoso a todos aquellos que guarden sus mandamientos y que le busquen como a la niña de sus ojos. ¿Que el ayuno es importante? Claro que es importante, pero de nada le sirve, como describe aquí en el capítulo 58, cuando el hombre no se encorva, cuando el hombre no se humilla delante de él. Leamos Lucas capítulo 9, por favor, mis hermanos. Perdón, capítulo 18, versículo 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si alguno entonces ayuna, da sus diezmos, celebra las fiestas y hace todo lo que está aquí escrito, pero no humilla su alma, pregunto yo a todos, ¿él perdonará? ¿Él aceptará todos estos ayunos, el diezmo y todo lo que haga el hombre? Te pregunto a todos, mis hermanos. ¿Le agradan los días de Shabbat? ¿Le agrada el ayuno? ¿Le agradan las solemnidades? ¿Le agrada las fiestas? ¿Le agrada el saco y el cilicio que hace el hombre? Absolutamente de nada le va a servir al hombre cuando él se acerque delante de él y no se arrepienta de sus pecados. Porque este es el ayuno que he pedido, que el hombre se encorve, dice aquí. Por eso aquel hombre le dice, el fariseo, versículo 11, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera, pero dése cuenta como dice el versículo 9, y dijo también a unos que confiaban de sí como justos, y lo dijo esta parábola por aquellos que confiaban de sí mismos como justos. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola, dijo. Dos hombres subieron en el templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El publicano es considerado pecador. El fariseo era el maestro de la ley. Y el fariseo en pie oraba consigo de esta manera, Dios te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y es aquí donde nos damos cuenta que el profeta Isaías estaba hablando exactamente de lo mismo. Isaías capítulo 58, versículo 5. Es el tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que se encorve su cabeza como junco. Haga cama de saco y de ceniza, y llamaré esto ayuno, día agradable de Yohei Bajei, y que se encorve el hombre, que se doble, como aquel publicano que se encorvó y dijo, propicio sea mi pecador, porque dice que no levantaba su cabeza ni arriba porque se sentía de lo más humillado, y le dijo el maestro, pues aquel bajó justificado, y el otro que se sentía a sí mismo como justo decía, yo ayuno, no soy pecador, adúltero, ni maldiciente, ni borracho, no soy como este hombre pecador. Ayuno dos veces a la semana y doy mis diezmos, pero bajó aquel hombre más justificado que este. a ningún hombre que no guarda los mandamientos. De nada le sirve hacer ayunos, de nada le sirve dar sus diezmos, de nada le sirve las fiestas ni guardar Shabbat. Porque no está entendiendo cuál es el propósito del Shabbat, que humilles tu alma, que te hagas humilde y sencillo. Porque Él te está pidiendo que cambies de actitud y cambies tu forma de pensar y que cambies la forma de vida que llevas. Pero ay de ti si no entiendes el camino del Poderoso y no reconsideras las cosas que has hecho. Porque Él te castigará y reprenderá fuertemente. Porque Él es justo, Él es misericordioso, pero no tendrá compasión de todos nosotros los que somos soberbios y que llegamos a una estatura de soberbia y de altivez, porque Él humillará a todo el soberbio y al todo altivo, y lo humillará de una manera grande. Porque el Hijo del Hombre nos mostró la humildad y la sencillez, como lo hemos visto los días pasados. Para aquellos que estamos estudiando los entre semana, Él nos ha mostrado la humildad, de la humildad que pocos llegamos a tener como Él. ¿Qué hace el soberbio y el altivo? Le duele las palabras escuchadas y lo mejor que hace es irse, porque no puede escuchar la palabra del Poderoso. Y se va porque no quiere comprenderlo, porque la soberbia ha entrado en él. Pero el hombre verdadero que busca al Padre siempre hará el propósito por obedecer su mandamiento. Si llamares al día de Shabbat delicia, santo y glorioso de Yohei Bahei, no haciendo tus caminos ni haciendo tu voluntad, y si apartares tu pie de hacer esto, dice, yo te haré subir de las alturas de la tierra. Grande es esta promesa para todos aquellos que guardan su palabra. Elohim no oye a los pecadores, mas escucha aquel que es temeroso de Elohim y hace su voluntad. Esto es lo que quiere el Poderoso de nosotros, que nos humillemos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que entendamos que Él, así como murió y nos ha dado vida, o nos quiere dar vida a cada uno de nosotros por medio de su palabra, porque quiere que cambiemos, así nosotros tenemos que tener compasión con aquellas personas que no le conocen. Y así transmitir el mensaje y la palabra a aquellas personas para que cambien su vida. Yo era un borracho. Yo era una persona que golpeaba. Se los he comentado antes. Era una persona que era de calle, de barrio, de bares. Pero ahora estoy aquí y le doy gracias porque me ha permitido cambiar mi vida. No soy idólatra tampoco. Pero quiero que me ayude a cambiar todavía más mi vida. Y le pido perdón por todas mis faltas y mis ofensas que cometo día tras día. No hay día que no le diga perdóname, Padre Eterno, por todos mis errores y mis faltas que he cometido. Endereza mis veredas, endereza mis caminos. No se encienda tu enojo ni tu ira en contra de mí, antes perdóname. Y haz lo que has dicho por medio de tus profetas, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Día con día se lo repito porque sé que estoy mal delante de Él y que tengo que cambiar todavía aún más de lo que he cambiado. Y le agradezco que me ha permitido estar todavía sobre esta tierra para poderle ayudar a mis hermanos a que podamos estudiar y comprendamos su palabra. Este es el ayuno que ha pedido. Que aflijas el alma para decir afligir el alma es estar ayunando, no comiendo ni bebiendo nada. Versículo 5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que encorve su cabeza como junco, que haga cama de saco de ceniza, y llamaré esto ayuno y de día agradable a Yohei Bahei. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad, deshacer los que hacen de opresión y dejar ir al libre y a los quebrantados que rompan el yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de, tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud no dejar hará de ver presto e irá tu justicia delante de ti. La gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y oiráte al Señor, clamará y dirá: heme aquí. Si quitaré de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. El Señor te pastoreará siempre en las sequías, hasta tu alma engordará tus huesos y será como huerta de riego, como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y nunca faltará el agua y no será sequía como le fue al pueblo judío. Por eso el profeta Isaías le dijo: no ayunes por este pueblo y no me pidas por él, porque estaban en una gran sequía por causa de todos sus falsos profetas y por causa de toda la mentira que había en el pueblo. Jeremías capítulo 14 describe claramente que estaban en una gran sequía, y el mismo poderoso le dijo a Jeremías: no me ruegues por este pueblo porque no te voy a escuchar, no te oiré. Capítulo 14, versículo 10 al versículo 12, por favor. Así ha dicho el Señor acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, el Señor no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo el Señor: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije: ah, Señor, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os haré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hasta ahí, gracias, mi hermano. Por eso le pidió el poderoso a Jeremías: así ha dicho el Señor a este pueblo, así amaron moverse, detuvieron sus pies, por tanto el Señor no los tiene en voluntad. Acordaráse ahora de la maldad de ellos y visitará su pecado. Y cuando dice que la va a visitar, llenará de plagas su hogar, llenará de plagas todo ello. Le dice: y díjome el Señor: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunaren, yo no iré, y el clamor cuando ofrecieren holocaustos y ofrenda, no la aceptaré. Antes los consumiré a cuchillo, con hambre y con pestilencia. Porque como dijo el profeta Isaías, estaban en una gran sequía, capítulo 14, versículo 1, hasta el versículo 4, por favor. Palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrejó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Por eso estaban confusos, porque había una gran sequía. Los falsos profetas habían llegado a la casa de Israel diciéndoles: aquí no habrá muerte ni pestilencia. Verso 13 de este capítulo 14. Y yo dije: ah, Señor, yo Jehová, he aquí que los profetas dicen: no veréis cuchillo ni habrá hambre en vosotros, sino que este lugar os dará paz verdadera. Díjome entonces yo Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y vanidad, engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho el Señor, versículo 15 en adelante, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, que dicen: cuchillo ni hambre no habrá en esta tierra, con cuchillo y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y espada, ni habrá quien los entierre a ellos, y sus mujeres y sus hijos e hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Y dice que no habría quien los enterrare. Es lo mismo que está diciendo los versículos atrás, cuando dice que la sierva, cuando no encontró el agua que beber, dice que parió a la cría y se siguió de filo y dejó a la cría morirse ahí atrás. Y no había quien los enterrase. Capítulo 14, versículo 4, que terminó de leer mi hermano Ishma, al versículo del 4 al 7. Porque se resquebrejó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué ha de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche? Porque ha de ser como hombre atónito, que valiente, que no puede librar. Tú empero estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares, así ha dicho Jehová a este pueblo. Así amaron moverse, detuvieron sus pies, por tanto el Señor no les tiene en voluntad acordarse ahora de la maldad de ellos. Visitará sus pecados. Díjome el Señor, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen yo no oiré, y cuando clamen, cuando ofrecieren holocaustos y ofrenda, no los aceptaré. Antes los consumiré a cuchillo y con hambre y con pestilencia. Vemos a la sierva cómo paría la cría, y por causa de no haber lluvia, no había hierba, y como no había hierba, entonces se iba a la sierva y dejaba a la cría ahí. Es a lo que se está representando ahí, que dice, morirán sus esposos, y morirán todos aquellos en los campos, y no habrá quien los entierre, y las ciudades de Jerusalén habrá muerte, y va a haber desamparo, porque yo, Jehová, los ha dejado a su vergüenza por causa de su maldad. Dice, yo visitaré su pecado. ¿De qué le sirve al hombre guardar el día de Shabbat? ¿De qué le sirve al hombre aprender las enseñanzas del Poderoso si no cambia su forma de vida, si no modifica su manera de hablar, si no modifica sus pensamientos? ¡Ay de ti que no entiendes esta palabra, porque no dejas de combatir, guerreáis y no buscáis en la paz! ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras de entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias?, dice Santiago. ¡Ay de vosotros que le dices al mundo que son sus amigos, adúlteros y adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es una enemistad contra Elohim? Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Hay que entender que realmente los ayunos, el Shabbat, las fiestas y nada de lo que hagamos en el nombre del Señor, si no dejamos de pecar y no cambiamos nuestra vida, no modificamos nuestra forma de vivir, entonces no nos ha servido de nada el estar sentados aquí escuchando. Estamos entonces invitando a todo el pueblo que entiende y que escucha lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías y lo que le pasó al pueblo judío en el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías le dijo, no les perdonará, los castigará y los destruirá a espada y a cuchillo, caerán sus varones y morirán en las calles de Jerusalén. Por eso la sierva decía que paría a la cría y la dejaba ahí, no había quien enterrara a sus muertos. Dice que los labradores regresaron avergonzados, porque dice que fueron con sus cubetas a las lagunas para encontrar agua, y dice que la tierra estaba desquebrajada y no había agua y no pudieron traer agua, y dice en el verso 4 que se desquebrajó la tierra a causa de no llover en el país, confuso los labradores cubrieron sus cabezas, y tuvieron que cubrir sus cabezas porque no entendieron que la palabra de Elohim nunca descendería a ellos, porque nunca se humillaron, porque nunca fueron y preguntaron, porque nunca encorvaron su cabeza como junco, porque cuando ayunaban nunca se humillaron para decirle: Padre eterno, danos de tu conocimiento, danos de tu palabra. No escudriñaron las escrituras, como está escrito: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si alguien dice que la sabiduría la puede adquirir por sí mismo, entonces hace mentiroso a Elohim, porque está escrito, Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante, que él le da su conocimiento a quien él quiere, no al que quiere leer la Biblia por quererla leer. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo no te quiere revelar su palabra, porque el Padre es el que le da el conocimiento, por eso él le dice: Padre, te alabo. Y lo alababa porque decía: grande es tu majestad y tu poder, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos de tu pueblo, que eran los príncipes de Israel, y se lo has dado a los niños. Bien así te ha placido, Padre eterno. Y se lo agradecía porque dice: ellos son los humildes, porque estos están ensoberbecidos. Vemos el ejemplo del fariseo: Padre eterno, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, y no soy ladrón ni pecador ni adúltero como este que está aquí a mi lado. Y aquel estaba encorvado y tirado en suelo, y no levantaba su cabeza, y decía: propicio a mí ser pecador. Dice que bajó más justificado aquel hombre que aquel fariseo. Y le describe en este momento: en aquel tiempo respondió Yeshua y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las hayas revelado a los niños. Así pues, Padre, que así te agradó en tus cosas. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Todo lo que él sabía venía del Padre eterno. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y el Hijo se lo revela a quien él quiere, porque realmente el que busca las cosas de Elohim, la palabra de Elohim oirá, y tendrá que humillarse. Por eso dijo: el que no se humillare como este niño, no entrará en el reino. Necesita humillarse el hombre, porque el hombre, si no se humilla, el Señor no perdonará. Bien sabemos que el hombre tiene que aprender y entender del Poderoso que la sabiduría no va a venir por sí misma, porque yo quiera hacerlo. Está escrito que el ayuno es para pedirle al Padre en humildad, y dice que debe de afligir su alma y pedirle que le ayude a entender estas cosas. Para nosotros hoy en día, el poder ir entendiendo que la palabra es del Poderoso, y el Poderoso se lo da a quien él quiere, se lo va a dar al pequeño, se lo va a dar al humilde, como se lo dijo a sus discípulos, se lo va a dar a aquellos discípulos que realmente se humillaren delante de él. Porque eso es lo que él busca: a gente sencilla, gente humilde, gente que le ame con todo su corazón y con toda su alma. Y si estas cosas que él nos ha mostrado, nos las ha mostrado porque quiere que entendamos que debemos de humillarnos. Él realmente quiere a gente humilde, gente que se quite toda soberbia y toda altivez, gente que realmente le busque con toda su alma y con todo su corazón. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Hay siervos en la tierra, pero cuando el siervo quiere hacer su voluntad, no tendrá perdón de ellos. porque Él se fija en cada una de nuestras acciones. Él ve la intención de nuestro corazón. Un hombre no puede recibir algo de lo alto si no se humilla. Hay gente que se ha humillado. Ahí encuentran a Saulo. Pero Saulo sabía bien que toda la sabiduría que le había sido dada y el conocimiento que le había sido dado, sabía que ese conocimiento no le iba a ayudar absolutamente para nada. Entonces nosotros, hoy en día, al empezar a conocer y al empezar a ver todos los acontecimientos y todos los sucesos que están marcados en las Escrituras, nosotros le pedimos al Padre que nos dé la sabiduría. Pero hay que aprender a ayunar y hay que aprender a encorvar la cabeza. Y como le dijo a sus discípulos, dad la limosna, ayuda a tu prójimo. En el libro de Mateo capítulo 6, ahorita lo vamos a ver, porque todo el capítulo 6 estaba dirigido a un discipulado. Porque todo el capítulo 6 fue dirigido a los discípulos para que ellos hicieran lo que les estaba ordenando. Que guardaran los mandamientos, que hicieran todas estas cosas para que fueran discípulos del Maestro. Si nosotros entonces observamos los sucesos que hubo en el tiempo antiguo y todas las maravillas que vamos a encontrar en los libros de los profetas, nos daremos cuenta que realmente el pueblo ayunaba y ayunaba y dejaban de comer y de beber. Si el pueblo no dejaba de ayunar y de comer y de beber, ciertamente vendría sobre el pueblo cosas fuertes, cosas difíciles. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Jonás. Los invito a que vayamos al profeta Jonás. Jonás describe en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, cuando ellos se fueron, cuando él fue a la tierra de Nínive, a llamarle la atención al pueblo para que se arrepintiera. Ahorita voy a hacerle una pregunta a todos los que están aquí, porque es importante que todos los que estamos aquí empecemos a entender por qué fue mandado Jonás a Nínive. Capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 7, por favor. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres en Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar, anunciar a Nínive por medio del rey, y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no guste a cosa alguna, no se dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio los hombres. Versículo 8, cúbranse de cilicio los hombres y animales, y tomen el ojín. Fuertemente conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, se arrepentirá Elohim y se apartará el ardor de su ira y pereceremos. Y vio Elohim que lo que hicieron se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mis hermanos, pregunto a los que estamos aquí, si el pueblo hubiera hecho el ayuno y los animales hubiesen ayunado y no se hubiese arrepentido el pueblo de su mal, ¿el ayuno les hubiera servido de algo? Pregunto a todos. Es lo mismo que el profeta Isaías está diciendo. El rey les dijo, arrepiéntase de su rapiña y de todo su mal y de todo su pecado. Y tal vez el poderoso se arrepienta del mal que viene a hacer en contra de nosotros. Y dice que el poderoso se arrepintió del mal que les haría y no lo hizo. Pero en muchas ocasiones se es advertido y se le dice al pueblo que se arrepienta de su mal camino y el hombre no entiende, no comprende, no quiere entender que el mal que está en él no es cuestión de ayunar y decir, Señor, dame dinero, dame para comprarme un auto. Y ayunan para pedirle al poderoso cosas como describe en el libro de Isaías. Nada más están pidiendo para gastar en ellos, para ellos están pidiendo. Voy a invitarles a que vayamos al segundo libro de Samuel. Este fue un castigo por el pecado. Y así como Nínive dejó de comer y beber agua, también en el tiempo del rey David, un varón que era conocido, y ahorita les decía que les iba a preguntar, antes de que me vaya al libro de Samuel, a todos los que estamos aquí, ¿quién de los que está aquí sabe dónde se encuentra Nínive? Para mis hermanos que contestaron, que pusieron en Asiria, pues sí, en el tiempo de Asiria, Nínive quedaba en Asiria. Para quien puso Mesopotamia, en el tiempo de lo que es Mesopotamia, ahí se encontraba Nínive. Acordémonos que Nínive era una ciudad muy antigua. Nínive aparece en el tiempo del Génesis. Nínive era una ciudad. No queda en Irak, hermano. Hoy en día, si lo ubicamos como Irak, no quedaba ahí, hoy en día ahí. Nínive describe la escritura que era una ciudad que era de los tiempos de Noé. Aquella Nínive eran descendientes de los hijos de Noé. Y aquella Nínive que aparece en el libro de Génesis, capítulo 10, en su verso 11, por favor. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Puedes leerte un versículo, léete, es el territorio que tomó en aquellos días que lo conocemos nosotros como lo que edificó allá este Nimrod, quedaba muy cerca de ahí, que era lo que menciona el versículo 9 y 10, en el cual dice, fue el comienzo del reino de Babel, Erek, Acad, Canet, en la tierra de Shinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resen entre el Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, y ya está hablando de otra cosa. Pero Nínive, en aquellos días, fue edificada en lo que se conocía como el antiguo Asiria, que estos eran descendientes de los hijos de Noé. En otras palabras, estos eran descendientes del hijo Cam. ¿Qué tiene que ver en el tiempo de este Jonás? ¿Qué tiene que ver que Jonás haya sido enviado a Nínive para que se arrepintiera de su pecado? ¿Por qué tenía que ir hasta allá? ¿Cuál era el punto o el propósito? Acordémonos que durante la historia Nínive ha sido parte de muchas guerras. En la antigüedad le perteneció a Siria, posteriormente le correspondió a Babilonia, que es lo que están describiendo como Mesopotamia, y también le correspondió a la antigua al antiguo Medo Persas. La Nínive que describe Jonás, ¿por qué se le llama la atención cuando nunca la escritura habló de Nínive como un pueblo de Dios? ¿Por qué? Estas son una de las preguntas que nos hacemos, y realmente vemos que un pueblo, si nosotros seguimos escudriñando este capítulo, que ahorita no lo puedo explicar por causa de lo que estamos viendo, si vemos este capítulo de acuerdo a lo que está escrito, nos podremos dar cuenta que realmente el Poderoso está llamando a un Nínive. Y sucede algo muy curioso en el capítulo 4. Dice que Jonás se enojó y le dijo al Señor, quítame la vida. Es preferible que me quites la vida. Y le dice el Poderoso, yo entiendo que te enojes y está bien que te enojes. Y dices tú, bueno, pero ¿por qué se enojó? ¿Por qué le dice que está bien que se enojara y que pidiera que le quitara la vida? Necesitamos nosotros hoy en día entender por qué si Nínive, que era una ciudad muy antigua, no tenía nada que ver con Israel, no tenía nada que ver con lo que es con Judá, que tiene que ver esa Nínive en este momento con Jonás. Y Jonás describe que le fue a decir al pueblo, porque él no quería ir a esa ciudad a decirle que se arrepintiera. Buscó la forma de apartarse para que no fuera a esa ciudad. Yo le pregunto a todos ustedes y les digo, hay que meditar por qué tuvo que ir Jonás a esa ciudad. Entonces, nosotros, conforme va pasando el tiempo, tenemos que buscar y saber por qué el pueblo se arrepintió y el Poderoso perdonó a aquel pueblo, pero lo perdonó porque se arrepintió, no por el ayuno nada más y el cilicio, sino porque se le dijo, arrepiéntanse todos y arrepiéntanse de todo su mal. El pueblo se arrepintió. Entonces, el Poderoso perdonó el pecado de su pueblo, de ese pueblo que se encontraba en Nínive. Ahorita mi hermano nos mandó, mi hermana Raquel nos mandó un mapa en los cuales nos pone dónde se encontraba la ciudad de Nínive. Hoy en día no quedaría en lo que es Irak. Acordémonos que la antigua Babilonia abarcaba una zona geográfica. Aquella zona geográfica no colindaba con esta zona geográfica. Gracias a que esta ciudad que se encontraba muy lejos de Israel, posteriormente, si el Padre nos lo permite, veremos por cuál era por qué este pueblo le dijo que se arrepintiera y si no iba a destruir. Todavía a veces pensamos Sodoma y Gomorra también, porque le dijo que se arrepintiera, pero Sodoma y Gomorra quedaba un poquito al sur de lo que era la tierra de Canaán, y también los madianitas y otras gentes de otras ciudades. Los que estamos estudiando para lunes, el miércoles y viernes, de los que quieren ser enseñadores, tendremos que ver todo esto, porque esto era lo importante, o esto es lo importante de poder comprender todas estas cosas. Pero bueno, se los dejo nada más que vayan analizando por qué, si Nínive quedaba tan lejos de Israel, por qué Jonás fue a esa ciudad y le fue a decir específicamente a esa ciudad que se arrepintieran de su pecado. Regresando al punto, estábamos en el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1 hasta el 16, mis hermanos. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte».

Por eso es que la voz de David, cuando lo dijo, dijo que sus mujeres iban a ser para su prójimo, y lo iba a hacer a ojos de todos los de Israel, por cuanto había hecho esto este David. Pero le dice que ha remitido tu pecado y no morirás, porque él dijo, es digno de muerte. Y dice que le remitió su pecado, no morirás, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa, el Señor hirió al niño de la mujer de Urías, habría dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Elohim por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron para él hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. En el séptimo día, fíjense qué impresionante, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Pensaban que David tenía 7 días que no había bebido ni comido, porque empezó en ayuno para pedirle perdón al poderoso por su pecado. Y le dijo, verso 19, mas David, viendo que sus siervos hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa del Señor y adoró después y vino a su casa. Y pidió y se le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún? Y ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Respondiendo, viviendo aún, el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿No podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Yohebajei, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, que dirías, a causa del Señor. Entonces, para los hijos de Israel y para cada uno de nosotros, para David sabía claramente que el humillarse y el tirarse en tierra era la forma de demostrarle su humillación durante 7 días. Pero él no oye a los pecadores, él no escucha a los pecadores. Y en ese momento Elohim no lo escuchó a él por causa de su pecado. ¿Podría hacer algo en el caso este? ¿David pudo hacer algo? Los siervos quedaron impresionados de lo que había hecho David. Dice, ¿cómo es posible que estás haciendo esto? Ellos pensaban que iba a buscar la muerte porque no querían decirle que el muchacho había muerto, porque lo veían tan afligido que ni comía ni bebía y estaba tirado en tierra. Y le pedía al Poderoso, y lloraba y ayunaba, y le decía, Poderoso, ten compasión de mi hijo. Pero está escrito, Elohim no oye a los pecadores, mas oye aquel que es temeroso de Elohim, ni hace su voluntad. Él le había dicho, el mismo David es digno de muerte, y tiene que pagar la cordera y 4 veces más, 4 veces tanto. y le dijo: tus mujeres serán de tu prójimo, y lo haré en vista de todos, por causa de lo que has hecho, por causa de lo que has hecho y ha puesto su nombre en mal. Y por cuanto hiciste esto, dice, esto harán tus mujeres, se acostarán con tu prójimo. Y tú le dice, tu pecado te lo he perdonado, pero tu hijo morirá. Aunque David dejó de comer y beber, no halló forma, siendo uno de los grandes siervos que está escrito en la palabra, no hay forma que el poderoso perdone ese pecado que había cometido. David no era cualquier individuo, era un hombre sabio y entendido. Era un varón que cuando los siervos de él veían todo lo que estaba afligido y esa aflicción que había en su corazón, los siervos temían el decirle: tu hijo ha muerto. Pensaron que se iba a matar o iba a hacer algo peor. Y cuando lo vieron que se levantó, se arregló, se cambió de ropa y empezó a comer, dice: ¿qué es esto que haces? Dice: pues mientras el niño vivía, tenía esperanzas que en el ayuno y en mis llanto el poderoso perdonara mi pecado y salvara la vida del muchacho. Pero ahora que ha muerto, no puedo hacer absolutamente nada. Yo iré a él, pero él nunca vendrá a mí. Y David todavía, aparte de eso, tuvo que pedirle en oración y ayuno: no quites de mí tu Santo Espíritu, registrado en el Salmo 51. Para hombres que han entendido el conocimiento del Padre, como David y como todos los antiguos, Abraham, Daniel, el mismo rey de Tiro, gente que era muy sabia y entendida, que había comprendido muchos misterios y que sabían que el ayuno era algo impresionante en la vida de una persona que cree en Elohim, saben bien que el ayuno es algo que magnifica todas las cosas. Pero el poderoso manda cosas y reprende a su pueblo. Yo castigo y reprendo a aquellos a los que amo. Debemos de entender que las cosas que suceden y que pasan, si un siervo enferma, no quiere decir que lo que esté con él. Hay tantos siervos que en las escrituras han enfermado y muchos murieron, fueron muertos. Y no porque fueron muertos no quiere decir que no sean del pueblo. Y no quiere decir que no escuche sus oraciones y sus ruegos. Ahí está Esteban, que fue muerto por los príncipes de Israel cuando hablaba la palabra del Poderoso. Y encontramos una multitud de cosas que para nosotros son difíciles de entender. Pero no nos confundamos, no malentendamos las cosas que suceden a nuestro alrededor. De lo que son todas las cosas, y todas las cosas a él le pertenecen. Si él me hubiese querido quitar la vida, ya me lo hubiera quitado. Si él quiere que viva yo todavía un día más, me lo permitirá. Si él quiere que viva 10 años más, me lo va a permitir él. Y si quiere que mis hijos lleguen todos a ser longevos, grandes de edad y mueran de muerte natural, es algo que él va a decidir. Pero ciertamente, él nos da a entender que debemos de cambiar. No somos más sabios que David, no somos más inteligentes a veces que David. Pero David sabía que mientras le quedara vida al muchacho, mientras él se postrara en tierra, aún pasaran 2, 3, 4, 5, 7 días sin comer ni beber agua, tal vez el poderoso hubiera visto su aflicción y le hubiera perdonado. Pero cuando él vio que el muchacho murió, se levantó y dijo: no puedo hacer más ya. 7 días ayunó, 7 días lloró, 7 días rogó al padre que no le quitara la vida a su hijo, y no logró que se le quitara la vida. Nosotros hoy en día, el empezar a comprender y entender que estas cosas que pasan a nuestro alrededor, no es porque seamos buenos y malos. Si tenemos enfermos entre nosotros, o no tenemos enfermos entre nosotros, si nos pasan cosas malas o no nos pasan cosas malas, debemos de entender que el poderoso sabe bien que nosotros somos probados, y no en la forma de lo que estoy diciendo que nos está probando, pero nosotros nos prueba realmente cuánto es, cuán grande es nuestra fe. Dice que no pondrá una prueba más fuerte de la cual no podamos superar. Nosotros hoy en día encontramos que el pecado tiene su respectivo pago. Salomón pecó y fue dividido el reino, como lo escudriñábamos. El poderoso le dijo: esta casa que tú me edificas, si tú guardas mi pacto y guardas mis mandamientos y mis estatutos que yo te mando, yo habitaré entre los hijos de Israel. No dijo: voy a habitar en la casa que tú estás haciendo, habitaré entre los hijos de Israel y no me apartaré de ellos. Pero Salomón se apartó y pecó delante del poderoso. Y al pecar, el poderoso le dice que dividiría el reino por su culpa, por su pecado, y ya no estaría delante de los hijos de Israel. Todos los pecados de un siervo siempre van a estar reflejados en el pueblo, y todos los pecados que haga en contra de mi cuerpo también serán reflejados en mi familia. Por eso, si en este momento todavía ha permitido el poderoso la vida de mi familia y la salud de mi familia, debo de considerar que debo de cambiar todavía aún más, y debo de cambiar por amor de todos ustedes, mi familia, y pensar que no debo de volver a cometer el pecado. El ayuno durante miles de años se ha practicado, y lo han practicado sobre todo aquellos siervos, porque esto no es para el pueblo, sino para el siervo. Y para el pueblo es una vez al año, pero si el pueblo quiere hacerlo otros días y pedirle perdón, doblando su cuerpo, como describe el profeta Isaías, como si fuera un junco, y pedirle perdón por ese mal, entonces nosotros podremos comprender que el poderoso nos está llamando a que perfeccionemos nuestra vida, a que perfeccionemos esta forma espiritual que todavía no hemos alcanzado a comprender. ¿Qué hemos de cambiar? Sí debemos de cambiar. ¿Que debemos de ser más entendidos? Debemos de ser más entendidos. ¿Que debemos ser parte de su pueblo? Debemos de ser parte de su pueblo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Guardando sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, todas las cosas que hagamos, aparte de eso, que sean de provecho y sean buenas, el poderoso siempre nos verá bien. Siempre nos verá bien. Porque el ayuno es algo muy importante. Pero cuando el poderoso ha dado su veredicto, así ayunes 40 días, no te escuchará. Por eso el poderoso escucha, como describe el profeta Isaías: si realmente afligieres tu alma y doblares tu cerviz como un junco, tu cuerpo lo doblares en humildad y humillación, y realmente le pidieres a él y te arrepintieres de todos tus males, él te escuchará y te oirá, te bendecirá y te dará bendiciones. Pero mientras no te humilles, no te dará nada. Así como Moisés y muchos de los antiguos tuvieron esta costumbre del ayuno, cada uno de nosotros debemos de tener esta costumbre de los que servimos al poderoso. No el pueblo, porque el pueblo no debe estar acostumbrado a orar constantemente, pero sí los que enseñamos. Pero darlo entendido y tenlo bien en tu mente, que si estás pecando, tus ayunos son una abominación, y son una abominación tus ayunos porque no te ha servido absolutamente de nada. Como aquel hombre rico dijo: Señor, yo ayuno dos veces al día. Lo impresionante es lo que dice unos versos adelante: se justificaban porque creían que eran justos delante del poderoso. Capítulo 18, verso 9, nuevamente del libro de Lucas. Eso es lo que no hay que considerar en nosotros, que somos justos. A mí lo que me ha ayudado hoy en día, que cuando visito a la gente y voy a diferentes lugares y veo a la gente cómo vive en sus vidas, realmente me ayuda a entender que debo de cambiar y que tengo que cambiar muchas cosas. Porque hoy en día que comparto con mis hermanos en Colombia, en Argentina, en Brasil, perdón, en Paraguay, en Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, gente de Costa Rica, de allá de Guatemala, y empieza uno a compartir las vivencias, las cosas que piensan, las cosas que creen y escuchan, me doy cuenta que todavía hay que cambiar muchas otras cosas más. Y me doy cuenta que hay que cambiarlas porque realmente nosotros somos de una estatura, somos de un pensamiento muy vano. Todas las culturas piensan muy diferente. Y he entendido que nosotros debemos aprender a modificar esa forma de pensamiento para que le agrademos al Padre de acuerdo a lo que está escrito. Hay que agradarle, hay que buscar agradar al Padre. Ahora lo que voy a invitarles, mis hermanos, que abramos Lucas capítulo 18, verso 9 al verso 14 nuevamente. Meditemos en cómo es que dice el verso 9. Lee dos veces el verso 9, por favor, mi hermano Ishma, y después en la segunda vez te sigues de corrido hasta el 14. Dice que se consideraba a sí mismo justo, se consideraba, no que lo fuera, como lo que pasaba en Israel en el capítulo 58 del libro de Isaías 58, verso 1 al 3. Por favor, mi hermano, lee. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Por eso este Mashiach Yeshua les refirió esta parábola, como dice el verso 9. Dijo también Yeshua esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Lamentablemente esto no pasa nada más en los hijos de Israel y en los príncipes de Israel. Esto pasa, lamentablemente, en muchos de nosotros, que nos consideramos justos delante del Padre y no vemos nuestras iniquidades y nuestros males. Es ahí donde nos damos cuenta que realmente tenemos que cambiar todavía aún más. No voy a citar ahorita el libro de Deuteronomio, cuando Moshe ayunó, y ayunó 40 días y 40 noches. Voy a hacerles que meditemos acerca del capítulo de Zacarías, capítulo 7, y vamos a analizarlo un poquito, este capítulo, acerca de todo lo que nos trata de enseñar este capítulo 7 de Zacarías. Zacarías capítulo 7, desde el versículo 1, mis hermanos, vamos a leerlo la mayor parte, pero no, leámoslo todo. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías, a los cuatro días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sadrecer con Regemelech y sus hombres a implorar el favor del Señor y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo: «¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años?». Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo: «Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: Así habla el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues cometieron en desierto la tierra de Israel. Y le está contando la historia de lo que fue y de lo que sucedió a causa del pecado del pueblo, lo que sucedió en aquellos días. Pero aquí está citando a un rey que dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío, esto es aproximadamente en el año 517 antes del Mesías. Por esos años ya se había terminado de edificar la casa del templo. Y les está refiriendo esto porque les está recordando el pecado que habían cometido. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías. Acuérdense que Zacarías es el profeta que está escribiendo. Zacarías fue uno de los que regresó de la transmigración de Babilonia y que se encontraban allá en Babilonia y que regresó junto con Zorobabel y Jesúa, que era el sacerdote del Señor, que iba a ser sacerdote de el Cohen Gadol. Dice Zacarías, a los 4 del día del mes noveno de Quisleo, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sedecer y a Rehem Melech y a sus hombres, imploraban el favor del Señor y hablaban a los sacerdotes que estaban en la casa de Yohebajé y de los ejércitos, quiere decir que el templo ya estaba nuevamente reedificado ahí, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto y haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. ¿Se dan cuenta que esto lo estaban haciendo antes como lo habían hecho, dice, en el quinto y en el sexto mes? De esto nos va a hablar un poquito el profeta Zacarías, pero en el capítulo 8. Esto es lo que estaban haciendo y estos sacerdotes lo estaban, dice, lloraremos en el mes quinto y haremos abstinencia como lo hemos hecho ya por algunos años. Y eso de abstinencia se estaban refiriendo al ayuno. Por eso cuando él les empieza a explicar, le da una explicación aquí en el versículo 4. Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Pues claro que lo hicieron, porque el pueblo no se encontraba en su tierra. Y entiendan qué es lo que está tratando de decir, porque el profeta Jeremías y el profeta Isaías ya les habían anticipado que iban a estar 70 años allá. Tanto que Jeremías le manda una carta a su siervo se me olvidó el profeta este que está en el capítulo 33, 31 o 36, en el cual se llama está en uno de los libros apócrifos. Dejen, busco cómo se llama, porque se me olvidó su nombre. ¿En qué libro, Ángel? ¿De Macabeos? No, de los libros de los apócrifos, un profeta pequeño, de los cuales les he dicho que es un libro que debería estar dentro de los libros. No sé por qué se me olvidó el nombre ahorita. Lo tengo muy ausente el nombre. Baruch. Baruch. Y gracias. Baruch, le dijo Jeremías a Baruch que escribiera el libro y que le dijera al pueblo que iba a vivir 70 años en la tierra de Babilonia. Y le dice que vivieran allá, que edificaran casas, que cultivaran, que no se preocuparan en regresar porque iban a vivir 70 años allá. después de 70 años iban a regresar, por eso menciona a este Darío. Darío es el que los regresa y él es el que manda que acaben el templo, porque pasaron 8 o 9 años sin reconstruir el templo, porque el primero que mandó a reconstruir el templo fue Ciro, pero Ciro muere por ahí en el año 529, y después de haber muerto este Darío, entró uno que se llamó Cambises, y en ese lapso de tiempo los hijos de Judá no pudieron reedificar el templo. Entonces cuando entra Darío en el año 521, manda a reedificar el templo y terminan de reedificar el templo, y en el año 517 fue cuando terminan de reedificar el templo, y es ahí donde les está diciendo: vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos. Estoy en el versículo 4 del capítulo 7. Bueno, vino mi pues palabra de Dios Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunaste, lloraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí?, preguntó. ¿Cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada, y está hablando en tiempo futuro, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades y sus alrededores, y el Negev en Zafela, y estaba también habitados, vino palabra del Señor a Zacarías, diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad. Está hablando de cambiar el hombre, de cambiar su forma de pensar, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda ni al huérfano, ni al extranjero ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada, taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová y de los ejércitos. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escucharon, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, tierra que fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y aquí vuelve a aparecer la palabra que la volvieron como un desierto, la tierra deseable. Hemos encontrado que el profeta Isaías habla de ese desierto en el ayuno. Habla también en Jeremías capítulo 14 acerca de que era un desierto. Y dice que hicieron un desierto la ciudad deseable, que era Jerusalén. Para nosotros hoy en día, el empezar a entender que esta tierra deseable fue hecha un desierto, nosotros entonces entendemos que realmente el pueblo en aquel tiempo no comprendió que cuando ayunaban no eran escuchados, porque vivieron en la espada, vivieron en su orgullo, vivieron olvidados de guardar el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Se habían olvidado de cada una de estas cosas. Y muchas veces nosotros hoy en día seguimos haciendo lo mismo. No hemos venido a conocer realmente al Poderoso. Por eso se nos está invitando que amemos. No puede una persona que hace un año o hace 7 meses que daba gracias al Poderoso de haber conocido este evangelio, de dar gracias que el Padre le ha permitido ver esta palabra, no puede venir después de 7 meses o un año renegando y diciendo: pero es que esta no es mi obligación, es que esto no es mío, es que esto no es así, y no puede venir a pelearlo, tiene que demostrarlo, pero con la humildad y la sencillez, con el estudio, profundizando en las Escrituras, demostrando que realmente el ayuno no sirve. No sirve para todos aquellos que pecan. No sirve para todos aquellos que no han humillado su corazón. Pero no nada más el ayuno, el Shabbat, las fiestas. Todas las enseñanzas que hemos visto y que hemos comprendido a través del tiempo,

naciones buscarán e implorar el favor del Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Y eso sucedió en aquellos días, cuando la casa del templo de Israel fue nuevamente reedificado. Cuando un pueblo que realmente empezamos a entender que los sacerdotes, en el tiempo de los 70 años, estuvieron orando y ayunando, como describe el capítulo 7. Y lo hicieron para Elohim, y lo hicieron por pedir perdón por todas sus iniquidades. 70 años después regresan, y los mismos príncipes describen en el capítulo 7, no olvidándose de las cosas que habían vivido durante todo ese tiempo, volvieron a repetir, sigamos haciendo el ayuno que habíamos hecho, nada más que aquí no le llaman ayuno. Capítulo 7, verso 1 al versículo 3, leamos de acuerdo a lo que los sacerdotes estaban pidiendo o estaban diciendo acerca de lo que dice el capítulo 8. Por favor, mi hermano. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regemelec y sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Se preguntaban, ¿haremos? Y el Poderoso les dijo, claro que sí lo van a hacer. Por eso vino palabra de Yohebajé diciéndoles, el ayuno del cuarto y del quinto, del séptimo y el décimo mes serán de alegría, serán de gozo. Y es por eso que el pueblo pudo regresar de la tierra de Babilonia a la tierra de Canaán por causa de que se humilló delante del Poderoso. Verso 4, vino pues para mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Claro que lo hicieron, si no nunca los hubiera regresado a su tierra. Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que clamó el Señor por medio de los profetas primeros? Por eso al pueblo antiguo no lo perdonó, y a este pueblo lo hizo regresar. Por eso en el capítulo 8 que hemos leído, en su versículo 19, nos describe claramente que para ellos sería de gran bendición. Verso 18 del capítulo 8 de Zacarías, vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del séptimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividad solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho el Señor, si no amamos la verdad y la paz, de nada te sirve el ayuno. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán pueblos, habitantes de muchas ciudades, vendrán los habitantes de una ciudad, vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor, a buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré. Verso 22, vendrán muchos pueblos fuertes y naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá 10 hombres de las naciones de toda lengua que tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Y es aquí donde nosotros encontramos que si no hay un cambio en nosotros, que si no hay una modificación en nuestra vida, como describe el profeta Isaías, si no guardáramos el Shabbat, como describe, y no lo tuviéramos por delicia, santo, glorioso, y si nosotros no guardamos ese Shabbat, y no aprendemos en el Shabbat que hay que cambiar, que hay que guardar la lengua de decir cosa mentirosa. Si no guardas tu lengua, tampoco guardas a tus miembros de tu cuerpo del pecado. Por eso él describe, si guardares el día de Shabbat y lo tuvieres en delicia, santo de Yohei Bajei, y lo venerares no haciendo tu voluntad en mi día santo, entonces dice, yo te haré subir de las alturas de la tierra. Es aquí cuando nosotros empezamos a entender y a comprender que realmente el Poderoso le da el conocimiento a su pueblo cuando realmente él busca arrepentirse y busca las cosas del Poderoso. Hoy en día, a través del tiempo, hemos considerado todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la palabra. Yo pregunto, y se los pregunto seriamente a todos los que están aquí, ¿creen que lo que les he enseñado o les he enseñado durante todo este tiempo sean palabras de mi boca, mis hermanos? Le pregunto a todos, mis hermanos. ¿Alguien quiere decir lo contrario, mis hermanos? Lo único que puedo decirles, mis hermanos, que durante muchos años le he dicho al Poderoso, no les miento porque él está de testigo, y se lo he dicho muchísimas veces, ¿por qué me has permitido ver todo esto? ¿Saben por qué se los pregunto? Porque me he considerado el peor hombre de la tierra. Hoy en día todavía me siento así, y le sigo diciendo que por qué me lo permitió ver a mí. Y le he dicho que no soy digno para que me permita ver estas cosas. Lo único que sé, mis hermanos, que desde el primer año que conocí esto, siempre no he dejado de ayunar. Nadie me lo enseñó. Él fue el que me lo enseñó. No he dejado de ayunar días, semanas tras semanas, meses tras mes. Siempre he pedido que me dé su entendimiento. Y no he soltado el libro para estudiar. Y lo he buscado y lo he buscado. Pero aún así me siento todavía mal conmigo mismo porque sé que estoy mal delante del Padre. Y todavía quiero cambiar mi vida para que no me quite de delante de esta tierra. Y le pido que no me deje pecar para que no caiga males sobre ustedes ni males sobre mi familia. Para mí, el haber vivido este mes y medio en enfermedad no ha sido fácil porque nunca dependí de médicos. Y le he dicho, he pecado delante de ti, Padre. No hay día que no deje de pensarlo. He pecado delante de mis hermanos y le he dicho, perdona. Y le sigo pidiendo que me ayude, que no me deje, que no me desampare, que no los castigue a ustedes por mis pecados, si son muy graves. Le digo todos los días, no se encienda tu enojo ni tu ira en contra de mí. Antes perdona mis iniquidades y mis faltas. Ten compasión de mí. Perdóname. No dejes que a mis hermanos les pase algo ni a mi familia. Ha sido un mes y medio muy difícil para mí. Y sé que aún estoy aquí y seguiré adelante. Si él me lo permitiere. Y le pido que no me dejes hablar mentira. Y creo que ha sido porque le he pedido por medio de ayunos y oración. Creo que todavía tiene compasión de mí. No quiero que le pase nada por mi culpa a ustedes y a mi familia. Y trato de cambiar día con día. Trato de cambiar más y ser mejor cada día. Solo él lo sabe. Solo le pido a él que me perdone y que no caiga su ira en contra de ustedes, su enojo y en contra de mi familia. He cambiado y sigo cambiando, y mi corazón se duele. Y le digo, perdóname, nunca renunciaré a ti. Trátese como Job, que con sus dolores y sus tristezas, nunca llegó a ti. Ayúdame, Padre Santo, perdona mis iniquidades. Día con día te lo estoy pidiendo, ayúdame. No me desampares, ni caiga tu enojo en contra de mis hermanos. Perdona todos mis males. Y si he pecado en contra de ustedes, perdónenme. Porque es que he quedado muchos de ustedes mal. No quiero ser tropiezo para ustedes. he visto el mal que ha caído sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá por un siervo malo, y no quiero ser ese siervo malo. Nunca se lo he agradecido a mi hermano Damián, ustedes no lo saben, pero me cuidó más que como es un hijo. Para mí ha sido muy difícil, porque no quiero que me desampare el Poderoso. Lo único que sé es que no quitaré mi dedo del renglón y seguiré adelante y le diré a mi Señor, perdona por todas mis faltas y iniquidades, no me desampares, no mires el mal que está delante de mí, ten misericordia de mí, compasión, esté siempre conmigo, bendice a mis hermanos. Día con día lo llevo esta oración conmigo y mi familia, porque no quiero que les pase nada. Perdónenme, mis hermanos, perdónenme si les he fallado en algo. Nunca ha sido mi intención. Ha sido el mes más difícil y medio de mi vida, de todos los 15, 17 años que he vivido. Y te agradezco, mi hermano Damián, porque me cuidaste. Y a mi hermana Raquel me cuidaron como un niño. Te lo agradezco mucho, mi hermano. Y ahora se los digo en frente de todos ustedes porque me cuidaron más que a un niño. Por eso debemos de esforzarnos mucho, mis hermanos. Él quiere que cambiemos. Y si esto me llegó a mí para que cambiara mi vida todavía aún más y me humillara delante de él, lo he estado haciendo. Lo he estado haciendo cada día. Pero, mis hermanos, hay que quitar la soberbia, la altivez. Hay que humillarnos delante de él. El ayuno y la oración siempre han sido necesarios para su pueblo. Así lo supo el pueblo de Israel, el pueblo judío que salió de la tierra de Canaán, de la tierra de Judea, para ser deportados a Babilonia. Y ayunaron en el quinto, en el sexto, en el séptimo y en el décimo mes. Y estuvieron ayunando para pedir perdón para que les fuera regresado a su tierra. Y regresaron. Y dijeron a aquellos hombres, ayunaremos tan todavía ya que estamos acá. Y les dijo el Señor, seguid ayunando, porque para vosotros estos días de ayuno serán de gozo y de alegría, no de aflicción. Hermanos míos, aprendamos a humillarnos delante de él. Y que no pase como la casa de Israel que no escuchó y que no oyó en ese momento. Isaías 58, versículo 1 al versículo 6, por favor, mis hermanos. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que dedique al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Clamaba a voz de cuello, no te detengas, haz voz como trompeta, anuncia al pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. No me ha buscado cada día, ¿quién sabe mis caminos? Como gente que hubiese obrado justicia, como hubiese dejado el derecho de su Elohim, preguntadme derecho y justicia, ¿quién acercarse al Elohim? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos nuestras almas y no dices por entendido? Aquí el día de vuestro ayuno hallaré lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para ir con el debate ayunáis, para ir con el puño inicuamente. No ayunasteis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí para que en el día se aflija el hombre su alma, que conserve su cabeza como junco y haga cama de saco entre ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Día agradable? Yo creo que no, este no es el ayuno, cuando no nos humillamos delante de él, cuando no nos humillamos sino guardamos sus mandamientos. Por eso él estaba requiriéndole al pueblo, le estaba pidiendo. 13 y 14. Si retrajeres el sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Tengamos este día, mis hermanos, no se olviden el mandamiento, óbrenlo, guárdenlo. Vendrán días en que no habrá gente como yo, vendrán días que no habrá personas que se los pueda estar diciendo constantemente, vendrán días en los cuales no nos podremos comunicar ya más, vendrán días en los cuales muchos de nosotros no tendremos la posibilidad de tener el internet para aplicarlo. Vendrán días en los cuales no tendrán con quién platicar más, que tendrán que estar solos y que tendrán que esforzarse cada uno de ustedes por sí mismos en su país y en su tierra, sin la ayuda de nadie de los que estamos ahorita aquí. Humíllense desde ahorita, busquen el camino y el derecho, aparten su pie de hacer vuestros caminos y hacer sus deleites. Que tengan el deleite del Shabbat en el conocimiento y en la sabiduría, forzándonos cada día a comprender las cosas que están escritas en el libro de la vida para ser salvos. Hay que aprendernos a humillar. Y si alguien me pregunta que si el ayuno sirve, yo creo que el ayuno sirve mucho cuando estamos guardando sus mandamientos. Para todos los que hemos estudiado esta mañana esto, espero que haya servido para la mayor parte. Que lo consideren en su corazón, que lo consideren en su mente, que no se aparten de este camino de la vida, que se esfuercen día con día. Y a todos mis hermanos que están uniendo para estudiar, para ser enseñadores, los espero el lunes, el miércoles y el jueves. Si el Padre no me sigue perdiendo la vida, y si estoy aquí, estaré para servirles. Y si nos permite vernos, aquí estaremos para seguir estudiando. Esfuércese cada uno de ustedes, aparten su pie de lo que han encontrado, no se desvíen del camino. Mis hermanos, espero que este día de Shabbat haya sido de utilidad y haya servido. Espero haberles sido de utilidad en este día, y discúlpenme por todas las cosas que he cometido en error que en contra de ustedes. Mis hermanos, los amo. Aunque no me lo crean, los amo con todo mi corazón. Que el poderoso los bendiga y les guarde este día de Shabbat. Discúlpenme por este último momento. Pero mientras yo esté ahorita aquí, y si ustedes me los permiten, estaré para servirles. Considérenlo siempre, que este día de Shabbat es grande para nosotros. Que el poderoso los bendiga y los guarde, y los amo mucho. Que tengan un feliz día de Shabbat, mis hermanos, que el Poderoso los guarde y les bendiga este día, y que pues los tengo en mi corazón y que los amo y los quiero.